Muy buenos días a todos los compañeros de Farco y a la audiencia de todas las radios comunitarias de la Argentina. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán homenajeó ayer a sus estudiantes desaparecidos y docentes cesanteados durante la última dictadura cívico-militar. La jornada Universidad, Verdad y Memoria presentó una serie de videos realizados por estudiantes de la facultad en los que se recupera la historia y la vida de los estudiantes secuestrados y profesores que quedaron fuera de la institución por imposición de la dictadura. La familia de Luis Falú, estudiante de historia desaparecido, donó a la biblioteca los libros que pertenecieron a su colección personal. En el acto de recibimiento participaron el ministro de Educación de la provincia, autoridades de la universidad, referentes de organismos de derechos humanos, docentes y estudiantes. Una mesa panel reunió a Daniel Yepes, investigador de la Universidad de Tucumán, Nicolás Arata, de Claxo, y Patricio Rovira, fiscal ad hoc en causas de lesa humanidad de la provincia, en torno a la reflexión sobre el peso educativo de la dictadura cívico-militar y los desafíos de la búsqueda de verdad. La jornada cerró con un homenaje musical a cargo de Juan Falú, reconocido guitarrista y compositor, egresado de la misma facultad y hermano de Luis. Sus hermanas Ana y Liliana brindaron emotivas palabras al público. Juan, al momento de empuñar su guitarra, compartió con el público algunas reflexiones sobre aquellos años. Usted no se da una idea de lo que era la asamblea acá. Era un ejercicio de reflejos para dirimir las cuestiones, porque todos teníamos un proyecto de revolución y se defendía a muerte. Había que tener unos reflejos. Me acuerdo que estábamos ahí, nos reuníamos, mirá lo que está diciendo aquí, entonces nos vimos cómo le contestaron. Inclusive la opción de no participar en el ideario o la práctica política ideológica, esa opción también era política, o al menos así nosotros lo considerábamos, ¿no? O sea, nadie escapaba al pensamiento político, ¿no? Pero también era natural, no fuimos héroes por eso. Y no tenemos que contarlo así, como si lo hubiésemos sido. No fuimos, fuimos simplemente personas comunes que vivían una historia determinada, un mundo determinado, que permitía soñar. La verdad es que el mundo permitía soñar. Y Tucumán fue tremendo, tremendo. Creo que nunca imaginamos lo que se iba a venir. Sin embargo, cuando lo intuíamos, ya, me parece que ya estábamos preparados. Una militancia que no estaba escindida de la vida misma, ¿no? Ya era una decisión. Informó para Farco Eva Fondevila de FM Raco 88.9.